Educa. Este microprograma llega a ustedes gracias al proyecto FRIAS, ejecutado por la Asociación Fomento de Investigación y Acción para el Desarrollo, FIAT, la Universidad de Piura y la Municipalidad de Frías, y gracias al financiamiento del Gobierno Vasco y la Asociación Ingeniería para la Cooperación, ICLI. Bien, amigos y amigas, muy buenas noches. ¿Cómo están todos en casa? ¿Cómo está la familia? ¿Qué tal los chicos en la escuela? Pues espero que muy bien. El día de hoy iniciamos otra emisión de su programa Proyecto Frías Educa. Esperamos que el primer programa haya sido de su agrado. Ya saben que pueden sintonizarnos los lunes, miércoles y viernes de 7 a 7 y 15 de la noche. Les recuerdo un poco la estructura del programa. Los días lunes trataremos temas relacionados a la persona, como lo que escuchábamos el lunes pasado sobre el factor E, el emprendimiento que debe haber en cada uno de nosotros. Los días miércoles conversaremos sobre un tema bastante preocupante, que es el ambiente y su cuidado. En los días viernes nuestra emisión se centrará en temas de salud. Así que ya saben, tenemos toda una semana con diversidad de temas para aprender todos juntos. Y bien, antes de empezar, queremos saludar a todo el pueblo friano que por esta semana se está expresando toda su religiosidad. Sabemos que han participado ya de la procesión al cautivo de Ayabaca y al Señor de los Milagros. Bueno, pues felicidades a todo el pueblo y que esa fe los siga manteniendo unidos. Bien, ahora sí, iniciamos el día de hoy. Vamos a hablar del calentamiento global. Este es un tema que muchas veces lo vemos un poco lejano a nuestra realidad, pero no es así. ¿Sabían ustedes que en los últimos años se han ocasionado muchas muertes en países pobres por fenómenos naturales como por ejemplo los huracanes? Además, ¿sabían también que los niveles del mar están aumentando, lo que puede ocasionar inundaciones? Pero bien, vamos a analizar primero poco a poco qué es el calentamiento global y los cambios climáticos. Bien, el calentamiento global es el incremento de la temperatura general de la Tierra. A ver, les explico. Imagínense que la Tierra es un globo y que ese globo está protegido por una capa llamada atmósfera. Entonces, los rayos solares ingresan y esa capa hace que algún porcentaje de rayos reboten en nuestro globito, que vendría a ser la Tierra, y así la Tierra se mantiene caliente. Porque si no, imagínense, los rayos solares se escaparían en su totalidad y la Tierra bajaría a una temperatura de menos 18 grados. Es decir, sería muy, muy fría y no podríamos vivir. Bueno, así es el funcionamiento normal de la Tierra. Pero ¿qué pasa cuando incrementan los gases tóxicos? ¿Qué pasa cuando se talan los árboles? Y si antes veíamos mucho bosque, mucho verde, ahora todo esto se está reduciendo poco a poco. ¿Qué creen que puede pasar? Pues ahí es cuando esos gases se quedan en esa capita que cubría nuestro globo, es decir, se quedan en la atmósfera, y esta se hace mucho más gruesa y retiene mucha más energía solar. Entonces la Tierra empieza a incrementar su temperatura normal. Bueno, para entender un poco más respecto a qué significa el calentamiento global, vamos a escuchar una voz experta, un compañero que nos acompaña el día de hoy y nos va a aclarar cuál es el verdadero significado del cambio climático. Este es nuestro planeta. La capa que lo rodea es la atmósfera. Su función es atrapar algunos de los rayos del sol y mantenerlos dentro del planeta para conservar una temperatura de 15 grados centígrados. De lo contrario, los rayos del sol se escaparían y nuestro planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se conoce como efecto invernadero. En una proporción adecuada, los gases efecto invernadero cumplen su cometido. Pero si aumentan su concentración, los rayos del sol no pueden escapar. Y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Y así es, tal como nos comenta nuestro amigo, el día de hoy serán repercusiones desastrosas que ya se están dando en nuestros días. Vemos, por ejemplo, que en los últimos años se han ocasionado muchos desastres naturales, incendios forestales, el nivel del mar está aumentando y al mismo tiempo inician sequías y problemas de escasez de agua. Pero veamos. A usted, señor y señora, que de repente tiene sus cultivos y hasta ahora no ha tenido ningún problema, ¿cómo cree que estos cambios de temperatura, como el calentamiento global, podrían afectarlo? Pues les cuento, al incrementar la temperatura, los suelos se vuelven más secos y empiezan a perder nutrientes con mayor facilidad, lo que hará que los terrenos sean un poco menos productivos. Vamos a escuchar a un especialista quien nos va a contar los verdaderos efectos del cambio climático en la agricultura. ¿Se ha dado cuenta que la agricultura peruana ya no es la misma de antes? ¿Qué es lo que está pasando? El cambio climático está ocasionando cambios muy serios en la naturaleza y nosotros, con nuestro modo de vida, estamos agravándolo aún más. Y una manera de darnos cuenta que el cambio climático ya está entre nosotros es cuando sufrimos el cambio brusco en la temperatura y en el clima. Cada vez estamos más acostumbrados a usar la frase "el clima está loco". Por ejemplo, hoy puede hacer sol y calor y mañana puede llover y hacer frío. Pero no es una locura, sino que se trata del cambio climático. El cambio climático efectivamente viene produciendo, como dice su nombre mismo, un cambio en la vida de las familias, de las personas. Acá la producción es estacional, solamente en época de lluvias, ¿no? Y ahora que las lluvias indudablemente han alterado su ciclo, indudablemente la agricultura se ve completamente perjudicada. Tenemos sequías o exceso de lluvia, muchas heladas, el friaje, creo que son problemas que prácticamente la adversidad nos tenemos que ponerla al lado de los hermanos del campo, ¿no? Ahora observamos, por ejemplo, hay mucha insolación. Han cambiado los meses de inicios de siembra. Han cambiado en realidad casi todo que afecta al sector agrario. Los cambios bruscos en el clima y en las temperaturas nos afectan a todos, pero sobre todo al sector agrario. Los agricultores saben cuándo sembrar y cultivar, porque desde hace años conocen el comportamiento del clima. Sin embargo, debido al cambio climático, estos conocimientos ya no son de mucha utilidad. En la actualidad, los cambios bruscos en el clima modifican los ciclos agrícolas y hasta los rendimientos mismos de los cultivos. Bien, como escuchábamos ahí, son diversos los efectos del cambio climático en nuestra agricultura. Se secan los suelos, empiezan a surgir nuevas plagas y mucho más resistentes. Entonces, ahora que sabemos todos estos efectos, pensemos juntos, ¿qué podemos hacer para cambiar poco a poco esta realidad? Y bueno, mientras imaginamos cómo luchar juntos contra esta situación, vamos a escuchar algo de música y al regreso sabremos cómo, con cosas pequeñas, podemos ir cambiando esta realidad. Ya regresamos. Que perdimos, del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido. Tú me decías que me amabas, pero en mi espalda tú me engañabas. Por eso es que nuestro amor ha fracasado. Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré. Aunque tú nunca, mi amor, lo hayas notado. Estamos de regreso aquí en su programa Proyecto Frías se Educa. El día de hoy estamos hablando del calentamiento global y sus efectos, concretamente de los efectos en la agricultura. Como hemos escuchado ya, el calentamiento global que genera efectos directos en nuestra agricultura. Al incrementar la temperatura de la tierra, los suelos se van secando poco a poco y así empiezan a perder sus nutrientes. Entonces, si ya conocemos estos efectos, ahora nos preguntaremos qué podemos hacer. ¿Qué puedo hacer yo contra esos cambios de la naturaleza? Pues como le decíamos al principio, esos cambios se generan por el actuar del hombre y está en manos del mismo ser humano detener todos estos efectos negativos. Bien, presten atención que ahora vamos a decir algunos consejos para ayudar a proteger nuestro ambiente. Primero, reciclar la basura. Esa es una iniciativa que ya le estamos viendo en algunos colegios. El colegio Tupac Amaru, por ejemplo, ha iniciado una actividad en la que tienen basureros designados para cada tipo de residuos, para los orgánicos, plástico, papel, productos reciclables y no reciclables. Y así podemos separar los recursos y usar, por ejemplo, los residuos orgánicos para el abono de nuestros cultivos, el papel lo podemos reutilizar, el plástico le podamos dar nuevos usos y así. Sí, con el objetivo de ir reduciendo la cantidad de basura y de darle un uso adecuado a la que se genera. Segundo, debemos cuidar mucho el agua. El agua es un recurso fundamental para la vida y si bien nuestro planeta está constituido por un 70% del agua, solo un 2.8, es decir, una mínima parte, es dulce, por lo que debemos cuidarla siempre. 3. Debemos reforestar, es decir, sembrar árboles y cuidar los bosques que ya existen, porque como habrán escuchado alguna vez, los bosques son los pulmones del planeta. ¿Y saben por qué? Porque los bosques absorben la mayoría de gases contaminantes que produce el hombre y limpia y purifica el oxígeno. Por lo tanto, cuidar los árboles es tan importante como cuidar el agua y cómo reciclar. Bien, vamos a escuchar algunas iniciativas de nuestros amigos productores para detener los efectos del cambio climático. Este proyecto de reforestación, nosotros queremos llevar a nuestras comunidades, porque dentro de nuestras comunidades queremos cuidar nuestro ambiente. Entonces, ¿para qué nosotros como mujeres, como madres, queremos llevar a nuestras comunidades? Es para que se vuelva bosque, para tener leña, para captar pasto, para tener nuestros animales y también para captar humedad y agua. La siembra de árboles es otra manera de cuidar los suelos, ya que protege a los cultivos del viento, de las lluvias y permite conservar el agua. Es que nos beneficia para leñas, para hacer casas, para hacer tablones, para muchas cosas nos beneficia los árboles. Bien, amigos y amigas, el día de hoy hemos aprendido varias cosas muy interesantes. Ya saben que está en todos nosotros el poder cuidar el ambiente. Es tarea de usted, señor, que me está escuchando, de usted, señora, que está trabajando, de ti, amigo, chico y chica que estás en la escuela. Es tarea de todos. Es tarea, es deber cuidar nuestra casa. Así como nos preocupamos si en nuestro hogar hay de repente alguna avería o algún problema, preocupémonos también por el hogar de toda la humanidad, por el hogar de nuestros hijos, por el hogar de nuestra familia. Preocupémonos todos por nuestro planeta. Bueno, pues eso fue todo por hoy. Recuerden los consejos que les dimos el día de hoy y no se olviden que nos encontramos en nuestra próxima emisión el día viernes a las 7 de la noche. Eso fue su programa Proyecto Frías Educa. Nos vemos, que tengan buenas noches.